estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleaban hermanos de pobreza. Que el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que estemos solo en la guerra y se está esperando, espérame que vuelva ahí, que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Enciende mi candela. Buenos días, otro programa más de Puño y Letra, el programa radial de los docentes de la educación, de los docentes de Florencio Varela, trabajadores de la educación. Estamos con el estudio bastante completo, en los controles Titi Sánchez, Lucas, Griselda, que nos vino a visitar por dos, con su bebé a cuestas, Ever y Nancy. Qué grata presencia que venga Gri, una compañera de la agrupación, y con Gri un abrazo también a todos los compañeros de la Lista Marrón que siempre están haciendo el aguante a este programa, que escuchan, que difunden, a bueno, Lili, Sandra, Alfredo y Javi, bueno, y todos los demás que están, Seba, Keiru, que siempre están haciendo el aguante y que multiplican las ganas de juntarnos y de estar cerca de la comunidad. Una semana que arrancó el domingo en vez del lunes, arrancó con las elecciones que tuvieron un resultado sorprendente, cuanto menos acá en la provincia de Buenos Aires, con la derrota de Aníbal Fernández a manos de Vidal. Y para nosotros, los trabajadores de la educación, cuanto menos nos abre un panorama distinto. Ya sabíamos lo malo que era esta gestión y ahora tenemos que ponernos a pensar cuáles son las perspectivas que tenemos con esta nueva gestión provincial que se viene de la mano de Vidal y del macrismo. A priori nuestras esperanzas no son muchas, más que esperanza tenemos la intención de continuar con la lucha porque sabemos que eso es lo que se nos viene, pero bueno, el resultado sorprendente es como que nos hace mirar de cara a este escenario para replantearnos, para ver cómo nos podemos organizar nuevamente. En ese tramo también andando estamos nosotros. El jueves vamos a hacer una jornada junto a docentes que después vamos a difundir bien. ¿Qué te pareció el resultado de las elecciones, Ever? ¿Te lo imaginabas? ¿Estaban tus planes? No, la verdad que bastante, como decías vos, sorpresivo el resultado. Y si bien, digamos, elegir entre Aníbal Vidal o una gestión del PRO, era como entre Drácula y ¿quién más? Y Frankenstein. A mí una de las cosas que me llamó demasiado la atención en las escuelas es ¿cuántos docentes depositan expectativas en esta próxima gestión de María Eugenia Vidal? Es como que a veces el tema de la... cuando en un momento se nos quisieron convencer de que era el fin de la política, el fin de la historia, es como que eso todavía se ven esos resultados, ¿no? De no poder diferenciar entre ideologías, intencionalidades políticas. intereses que se defienden, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los adultos, inclusive en los docentes, ¿no? La verdad que muchos, me sorprendió muchos comentarios como que esto de decir, bueno, tal vez con esto nos vaya mejor, ¿no? Por otro lado, María Eugenia Vidal ya estuvo diciendo que con los docentes se va a sentar ni bien asuma a discutir, y mucho más allá de lo salarial va a discutir, ¿no? En ese sentido, ya como también lo dijo en la campaña Alberto Barbieri, que sería el candidato a ministro de Educación por Scioli, sobre que en educación se va a venir, ellos quieren implementar la evaluación docente, y empezar a también a agregarle el pago al mérito. Sí, el pago al mérito implica va a depender de los resultados de evaluaciones y dependiendo de los modelos que vayan a tomar, por ejemplo en Río Janeiro, también tiene que ver con cuántos alumnos aprobados haya. O sea, dependiendo el estilo que quieran implementar, también se podría venir algo parecido. En el caso del PRO, ¿no? De todo lo que están con Macri, en Capital Federal, aunque todavía no lo implementaron, ya desde hace años vienen planteando la idea esta de la evaluación docente. Así que, y bueno, más todo lo que estaban con Massa lo plantean con mucho énfasis. Es casi un hecho que es lo que van a querer meter, ¿no? Para esta gestión que se viene de María Eugenia Vidal. Y obviamente va a ser más fuerte o menos fuerte según quien gane a presidente, ¿no? Pero igualmente, como pusimos en nuestra puño y letra, para nosotros no hay valor, la batalla está decidido, cualquiera de los que gane van a querer meter este tipo de modificaciones en la vida de las escuelas, ¿no? Sí, con respecto a eso ya también hubo un cruce entre Baradel y Vidal. Baradel supuestamente pidió una reunión previa que asuma Vidal y Jorge Macri, hermanos, creo que es el hermano de Macri, primo, que podría llegar a ser el jefe de gabinete de Vidal, salió a cruzarlo diciéndole que no ponga a los chicos de rehenes, ¿no? Esa cuestión de pensar que si nosotros vamos a una acción de lucha, estamos poniendo de rehenes a nuestros pibes, ¿no? Bueno, es más de lo mismo, ya lo sabemos lo que hizo esta gestión y nos podemos imaginar lo que viene. Y lo que va a venir, quizás en el próximo bloque, esperemos poder encontrarla, es una nota con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, uno de los gremios más combativos de los docentes de la capital, que nos va a contar cómo es la gestión de Macri, del macrismo, en educación, para que por lo menos nos vayamos haciendo una idea y sepamos desde dónde tenemos que partir. Está compartiendo este programa también Lucas, que nos trae siempre diferentes apostillas. En este caso va a venir con algo de educación y también algo de deporte. Lucas, buenos días. Buenos días. Principalmente lo que estabas comentando de Baradel, que quería reunirse con Vidal, no está exigiendo la gran cosa, sino que está exigiendo lo que le exigieron al gobierno anterior, y lo único que quieren es mejorar las escuelas. O sea, no están pidiendo algo fuera de lo común, no están pidiendo mucho más salario del que deberían tener. O sea, están pidiendo algo justo y me parece que tendrían que respetarlo. Y en otra cosa, Sudáfrica ganó contra Argentina 24-13. En el último momento los Pumas anotaron un try, que sería como una anotación. Era el partido por la medalla de bronce, ¿no? La medalla, sí. Quedábamos en el tercer puesto si ganábamos a Sudáfrica, el equipo de los Springboks, que son el equipo más rápido en todo el rugby. Se dividen en tres partes. Están los Springboks, que son de Sudáfrica, que son el equipo más rápido. Después está en el segundo clasificado del mundo, que ahora tienen que jugar contra los All Blacks. Son el equipo más fuerte, Australia, y están los All Blacks, que son el equipo con más fuerza y velocidad, con una estrategia que los hace casi prácticamente invencibles. Igual los sudafricanos se salen más rápido, pero también eran durísimos. Tenían mucha estrategia y además no está de más decir que el entrenador que tienen es un entrenador argentino. Bien, Lucas, para resumir esa información deportiva, buen mundial de los Pumas. La verdad que quedamos en cuartos y la verdad que estamos orgullosos porque nos impusimos ante los grandes del deporte, diciendo que no es nuestro y muchas veces no se paga ese deporte acá en Argentina. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la información. Estamos compartiendo la mañana, una linda mañana de sábado. Vamos a tener en el próximo bloque más información. Ya también está acá Gris para compartir con nosotros una propuesta cinematográfica. Y hay mucho más puño y letra que se viene durante esta mañana de sábado. Vamos al corte. ¿Qué opinás de un hombre que no se hace cargo de sus hijos? Y decime, ¿qué opinás de una mujer que no se hace cargo de sus hijos? Ahora, ¿qué opinás de un hombre que no trabaja? ¿Qué opinás de una mujer que no trabaja? Contame, ¿qué opinás de un hombre que es infiel? ¿Y qué opinás de una mujer que es infiel? Si tus respuestas fueron distintas, nos falta igualdad. Soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. FM La Barriada, 98.9, 4 años al aire, radio comunitaria, alternativa y popular. Enciende mi candela. Otro bloque de puño y letra, estoy con la garganta media jorobada. Segundo bloque de puño y letra, estamos al aire con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS. Hola Marisabel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, yo soy Néstor Dense y estamos acá con compañeros de la lista marrón de Florencio Varela. Gracias por hacerte el tiempito, sé que estás en una reunión para hablar con nosotros. Básicamente lo que queríamos saber, a partir del triunfo de Vidal, nosotros vamos a tener que enfrentar una nueva etapa en lo que refiere a la lucha de los trabajadores de la educación, y queríamos saber, teniendo en cuenta que ustedes son un gremio de capital, ¿cómo es la política educativa del macrismo? Si nos podés dar, aunque sea unos rasgos mínimos, de cómo llevan adelante esa política educativa. Bueno, primero decirles que se les avecinan tiempos duros. La verdad es que acá en la Ciudad de Buenos Aires la política educativa del macrismo ha sido de total vaciamiento de la educación pública, con, bueno, escuelas que tienen problemas y falta de inversión en infraestructura, con cero construcción de escuelas nuevas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, donde se necesitan más escuelas y jardines, sobre todo jardines, porque hay una cantidad de población enorme que no tiene acceso a la educación pública. Seguramente a principios de este año y del año pasado ustedes escucharon el problema de la falta de vacantes, ¿no? Que quedaron 5.000 niños sin poder ingresar a las escuelas. ¿Cómo fue el sistema ese que se implementó? Esto viene de la mano de una política totalmente privatizadora, digamos, de promover e incrementar los subsidios a la educación privada, de tirar abajo los salarios docentes, de aumentar todos los programas que tienen que ver con la precarización laboral. Vieron ustedes que en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, se implementa el Plan Fines y que, bueno, el macrismo tiene la política de extenderlo y precarizarlo aún más en cuanto a las condiciones de trabajo y en cuanto a las condiciones educativas para los estudiantes. Así que el panorama es bastante negro. De todos modos, entiendo que ustedes tampoco en la provincia de Buenos Aires tienen una experiencia de mucho desarrollo en términos de política educativa, así que a muchas de estas cosas están más que acostumbrados, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la costumbre no hace a la cuestión, pero sí es cierto que venimos de una política educativa que, entre otras cuestiones, hacía que no nos paguen el salario a muchos docentes durante meses, y creo que por eso quizás no terminó de sorprender a nadie el resultado de las elecciones. Con respecto a, decías que hay un vaciamiento de la política educativa en Capital y esto que se viene, ¿qué pasa con los contenidos pedagógicos? ¿Esto que se da de la no inversión también está relacionado con las cuestiones pedagógicas? Absolutamente. Hace 2 años el macrismo viene desarrollando una política de implementar la nueva escuela secundaria que fue desarrollando a nivel nacional a partir de las resoluciones del Consejo Federal y que en la Ciudad de Buenos Aires implicó por parte del macrismo un recorte fenomenal de contenidos que nosotros entendemos que son fundamentales para la formación general de la escuela media, contenidos de historia, de geografía, de filosofía, de letras, que, bueno, a nosotros en términos pedagógicos nos parece que son fundamentales. Por ponerles un solo ejemplo, el macrismo eliminó como contenido obligatorio de primer año el proceso de dominización, esto de la mano de la influencia de las tendencias católicas adentro de quienes diseñan la currícula. Hoy en el área de currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad, quienes están diseñando la política educativa son todos egresados de la Universidad Católica Argentina o de la Universidad Austral, poniéndole una impronta muy, muy fuerte de la visión de la Iglesia Católica a todo lo que es el contenido curricular. Y esto se expresa también, por ejemplo, en la gran injerencia que están teniendo ONGs vinculadas a la Iglesia Católica en la enseñanza de cuestiones fundamentales como la educación sexual integral. Hoy el macrismo le está pagando a estas ONG para que vayan a las escuelas a dar talleres de educación sexual con una perspectiva absolutamente retrógrada, católica, conservadora, que está muy lejos de los problemas que tienen los jóvenes hoy en la ciudad, ¿no? Se ven todas las dimensiones, cuál es la perspectiva política del macrismo en cuanto a vaciamiento de la educación pública y en cuanto a cuáles ellos consideran que deben ser los contenidos que esa educación debe tener. Una cosa muy pobre, muy muy lavada y desde una perspectiva muy conservadora. María Isabel, ¿qué tal? Ebert te habla. Mira, bueno, un poco de lo que decías recién, capaz que llegamos a lo que planteaba Bush en Estados Unidos, ¿no? De volver a la teoría creacionista, ¿no? Pero por ahí corriendo un poco el eje sobre el tema de nuestro estatuto y la defensa del estatuto, que es algo que venimos sosteniendo hace años. En Capital, ¿cómo ves qué han intentado tocar del estatuto concretamente? ¿Y cuán fuerte crees que va a venir la avanzada sobre esto que también se está implementando en la región, que es de empezar a implementar la evaluación docente, el pago al mérito, cuestionar la edad jubilatoria, etcétera, etcétera? Bueno, el macrismo ha sido feroz en la ciudad con respecto a ese tema. El año pasado sancionaron la ley de creación del Instituto Evaluador, que es un instituto netamente creado para evaluar a la docencia desde estas perspectivas internacionales de evaluación estandarizada, externa, que no atiende al contexto educativo, y con el lineamiento de atar los salarios a los resultados de esa evaluación. Así que eso está en marcha en la ciudad, para nosotros es una preocupación muy grande y hemos combatido con paros y movilizaciones en la calle que lamentablemente no pudieron impedir la aprobación de esa ley, pero eso es una política que ellos seguramente van a intentar extender. Lo mismo, y que fue muy grave, fue la eliminación en la Ciudad de Buenos Aires de las juntas de clasificación docente, que eran los organismos que históricamente los docentes habíamos logrado constituir con representantes de los trabajadores de la educación para la elaboración de los listados de orden de mérito para el acceso a los cargos y el desarrollo de los concursos públicos. El macrismo eliminó esas juntas de clasificación y creó la COREAP, que es una institución gobernada por un triunvirato designado por el propio ejecutivo de la ciudad, en el que tres representantes de tres sindicatos y un representante ministerial definen cómo se elaboran los listados, cuáles son los puntajes que se otorgan a cada título, ponderando, por ejemplo, títulos de universidades privadas por sobre las públicas, y son los responsables de la elaboración de los concursos con los que se accede a las titularizaciones. Nosotros este año, que fue el primer año de inscripción online para los docentes en la ciudad, registramos una cantidad impresionante de irregularidades, un montón de docentes que no pudieron acceder a la inscripción, con lo cual no figuran en los listados y no van a poder acceder al trabajo el año que viene. Y eso es una política deliberada, entendemos nosotros, que lo que busca es justamente promover la designación a dedo, la discriminación ideológica, el control político de los directivos de las escuelas, en fin, una articulación entre la evaluación, la designación y el disciplinamiento de la docencia, que este año también fue muy fuertemente expresado en la separación de los cargos de una maestra y una directora de un jardín a raíz del asesinato de un niño, en el que la política del ministerio fue responsabilizar a las docentes por esa situación en lugar de hacerse cargo de las políticas públicas que ellos no desarrollan. Así que la verdad es que es una ofensiva muy fuerte para los trabajadores de la educación. Un panorama negro que se nos avecina. Estamos hablando con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, uno de los gremios más combativos de docentes de la capital, que le hizo frente durante todos estos años a la avanzada de Macri sobre la educación. Ever tiene una pregunta, Marisabel. Sí, estuviste comentando, Marisabel, sobre privilegiar la escuela privada por sobre la pública, que un poco eso era la intención de la política de Macri en Capital. ¿Desde que asumió Macri hasta la actualidad, en qué porcentaje, como para concretamente poder visualizarlo, ¿no? ¿En qué porcentaje ha crecido la escuela privada sobre la pública en Capital? Y además, ¿en qué otro dato vos podrías demostrarnos que esto es así, ¿no? Para que los compañeros que nos están escuchando ahora lo puedan entender mejor. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay ya un mayor porcentaje de escuelas privadas que de públicas, son más del 52% las escuelas privadas, y como dato concreto se ha disminuido el presupuesto de infraestructura en términos porcentuales en estos 8 años de gobierno de macrismo para las escuelas públicas, y se ha incrementado en más de un 40% el subsidio a las escuelas privadas. Por otro lado, también para ponerle ejemplos concretos a los oyentes, nosotros hemos registrado en los últimos años una cesión de una cantidad enorme de hectáreas a instituciones privadas de educación en predios que eran públicos y que nosotros reclamábamos la construcción allí de escuelas públicas. Por ponerles un ejemplo, un predio enorme en Barracas que fue cedido a la Universidad del Salvador y a la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, que son dos instituciones privadas, justamente en un sitio donde la comunidad educativa reclamaba la construcción de 2 jardines y 2 escuelas primarias. La cuestión de la subejecución y la disminución del presupuesto de infraestructura es realmente brutal. Yo no tengo acá a la mano el número concreto, pero calculamos ese porcentaje de disminución de un 40% en estos 8 años. La verdad es que es muy, muy importante ese privilegio de la escuela privada en términos de números y también de créditos que supuestamente se fundamentan en desarrollo educativo, por ejemplo, créditos que el gobierno de la ciudad ha pedido al Banco Interamericano de Desarrollo y que luego no se ven reflejados en el incremento del presupuesto educativo público, con lo cual nosotros entendemos que más o menos abiertamente o legalmente se están destinando a la educación privada. Bueno, datos realmente desalentadores, pero bueno, también eso nos sirve para organizarnos, Marisabel, te agradecemos. Sin duda, nosotros más allá de estos 8 años que venimos peleando contra el macrismo, entendemos que, bueno, hay que seguir organizándose, defendiendo nuestros derechos como trabajadores, nuestro estatuto, defendiendo la educación pública para nuestros pibes, y esto en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los trabajadores de la educación, digo, cuando el docente sale a luchar, cuando el docente sale a pelear por sus derechos, ¿cuál es la reacción del macrismo como para ir terminando y para saber cómo es, cómo debemos encarar la organización de nosotros los trabajadores para poder luchar con más fuerza y con más presión sobre estas políticas que avanzan sobre nuestros derechos? Bueno, la reacción del gobierno es de absoluta persecución. A nosotros nos han descontado todos los paros que hemos hecho de manera absolutamente generalizada, aun cuando nosotros como sindicato iniciamos una causa en el 2009 que nos salió favorable y que obligaba al gobierno a devolver los días descontados de paro. El gobierno no lo hizo y el descuento es a todos, a los compañeros que pararon, a los que no pararon, a los que están con licencia por maternidad y por ende no podían parar o no porque no están en la escuela. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, contamos con la cero acción por parte de los demás sindicatos frente a estas cuestiones. Y eso también permite que el gobierno actúe con total impunidad porque nosotros en la práctica hemos sido el único sindicato que cuestionó, por ejemplo, los descuentos de los paros y accionó en consecuencia. Yo entiendo que tal vez ustedes en provincia tengan un grado de organización y de unidad de acción que les permita de alguna manera resistir este tipo de políticas. Yo, después de lo que han sido las luchas que ustedes desarrollaron durante meses, dudo que en un primer momento intenten descontarles todos los días de paro, pero esa es la línea política y de persecución en las escuelas. El macrismo manda empleados contratados a sacarle fotos a los registros para chequear quién paró y quién no paró, presiona muchísimo a las supervisiones y a los directivos y además intentan comprarlos, ¿no? Acá desarrollaron una política, por ejemplo, de pagarles viajes a los directivos a Estados Unidos, con beca Fulbright, a Noruega, a Finlandia, para que supuestamente conozcan otros formatos educativos. Y todo eso son formas de prebenda política para ganarse el favor y la obediencia de esos directivos, ¿no? Sí, María Isabel, a propósito, una de las cosas que por ahí veíamos con ciertas satisfacciones, que por ahí decíamos, con una conclusión por ahí inocente. Bueno, tal vez de esta forma la lista que conduce el SUTEBA provincia, la lista celeste de que encabeza Bradel, como es un signo político al cual ellos no adhieren, tal vez sí se apreste a luchar con fuerza, cosa que le cuesta cuando el signo político que gobierna es del que ellos simpatizan. Esto se vio allá en Capital, o sea, UTE, que es el sindicato que responde al igual que es Baradel, la Lestia Celeste, ¿ha salido a pelear con fuerza todo esto que ustedes están denunciando? No, para nada. Nosotros también suponíamos que, dado el signo político distinto, no pegamos una, Marisabel, que adhieren al gobierno nacional iban a ser más firmes en la pelea contra el macrismo, pero la realidad es que en todos estos años no se han opuesto al gobierno, sino todo lo contrario, digamos, son los que han coorganizado y cogestionado muchas de estas políticas. Para ponerles un solo ejemplo, contra el Instituto Evaluador, que implica una avanzada sobre los derechos de los docentes, nosotros paramos solos, ningún otro sindicato de la capital paró, aun cuando la docencia estaba pidiendo que nos enfrentáramos de manera más fuerte a esta política evaluadora. De hecho, un montón de compañeros afiliados a otros sindicatos ese día pararon y se movilizaron con nosotros porque sus sindicatos no llamaban a parar. Con respecto a las paritarias, bueno, son los primeros en hacer los números con el gobierno para que cierre una paritaria sin conflicto, aun cuando la docencia rechace sus acuerdos. Y nosotros, por ejemplo, hemos salido a hacer paro, ellos son los que han salido en los medios de comunicación diciendo no hay paro en la ciudad de Buenos Aires, empieza la escuela con total tranquilidad, con acuerdos paritarios que son totalmente a la baja, que implican que un montón de compañeros cobren por debajo de la garantía mínima salarial, y la realidad es que no han enfrentado ninguna de sus políticas, ni las salariales, ni las educativas, ni la privatización de la educación. Solo se han movilizado de manera casi testimonial en algunos casos testigos, como ha sido el de las compañeras del jardín que fueron movilizadas de sus cargos, pero sin darle una continuidad a esa lucha, ¿no? Es una lucha de un día, una movilización, y lo cerramos con un abrazo colectivo que termina planchando el conflicto después. Bueno, María Isabel, la verdad te agradecemos muchísimo la información que nos acabas de proporcionar. Seguramente la tendremos muy en cuenta. Y bueno, seguimos estando en contacto. Y a seguir nosotros también organizándonos de conjunto. Ahora tenemos más elementos para pelear entre todos organizados. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, continuamos en Puño Electra ahora con Los Estudiantes Dicen. A ver, Titi. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen. Los docentes, escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué problemáticas crees que ignoran las instituciones educativas. Más que ignorar, lo clasificaría de otra manera. Capaz no se toman los temas como se tendrían que tomar para despertar ese interés, o sea, de chico, el alumno, ¿no? También en mi caso, no me incluyo. O sea, creo que la problemática central en sí es la violencia dentro de algunas instituciones. En este caso en la universidad hay una gran brecha entre lo que se enseña y lo que es la realidad. El contenido de toda la carrera es bastante técnico y para llevarlo a la práctica es diferente. Si bien hay materias que hay que cursar para, como materia de profesión que tenés que hacer, como práctica, de todas maneras creo que hay una brecha en eso. Que ver con infraestructura, bueno, muchos de los colegios de los que me cambié varias veces, no, hasta que llegó un punto crítico o los alumnos ya no nos empezamos a quejar y dejar de ir, no, nunca se hacían cargo, o sea, lo dejaban pasar. También toman muy por encima las necesidades de los alumnos, o sea, tenemos una compañera que, bueno, ahora recién nos cambiaron después de que los delegados tuvieron que ir casi a hacer un piquete, por así decirlo, en el colegio para que nos cambiaran para abajo, pero no... Veo que no hay como un interés real, que es lo que debería ser la escuela, velar por lo que sería que los alumnos estudien. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Comunicate con La Barriada 5235-9362. FM La Barriada 98.9. Radio comunitaria, radio alternativa y popular. ¡Enciende mi candela! Otro bloque de Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación. Los teléfonos son 5235-9362 si te querés comunicar con nosotros, si querés charlar. Venimos de una entrevista muy interesante con Marisabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, donde nos contó cómo era la política educativa del macrismo y, entre otras cosas, sabemos que se nos viene un añito bastante duro, pero para eso estamos, para organizarnos, para esto está este programa, para escuchar a nuestros compañeros, para escuchar a la comunidad, y nos da una alegría enorme tener acá a Julio Kahler y Javier Luna, compañeros, que en su momento fueron promotores de lo que fue ProUniversidad, una comisión, un grupo de trabajadores de la educación que decidió pensar un sueño que fue crear una universidad pública en nuestro distrito para llegar, para contener las expectativas de muchos alumnos que tenían imposibilitado por sus condiciones socioeconómicas y por demás situaciones la posibilidad de seguir con los estudios superiores en otras universidades. La idea es que nos puedan contar cómo fue ese proceso y en todo caso hacer una comparación de lo que soñaban y lo que tenemos hoy como Jaureche, sí, como universidad pública en nuestro distrito. O sea, antes que nada, buenos días, Julio, buenos días, Javier. Buen día y gracias por la invitación y felicitaciones por el programa, porque un espacio así es necesario. Interesante lo de que escuchábamos recién, va a ser un año muy particular este para todos los docentes. Vos fuiste parte de esa comisión densa, así que no te hagas el distraído, y muchas otras personas también. Y lo importante es, bueno, lo que se logró en esos años y que hoy cuenta Varela con un lugar que tiene miles de estudiantes y posiblemente una inserción cada vez mayor en sectores muy humildes que nunca hubieran imaginado transitar la universidad. Creo que eso fue una propuesta que tiene mucho que ver con lo que recién estabas hablando. O sea, ¿cuál es el rol nuestro? ¿Qué es lo público? ¿Qué se hace por los demás? ¿Cómo se ordena y se hace una tarea educativa de mayor excelencia? Y esta cuestión, bueno, llegó a buen puerto. Me acuerdo que cuando estábamos militando con el tema de la universidad era una cosa muy, muy quijotesca, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras opiniones, sobre todo de la gente ilustrada de Florencio Varela, con respecto a la conformación o la idea esa que tenían de conformar, que teníamos de conformar una universidad? Si pueden contarle a la audiencia de La Barriada 98.9. Está enormemente enlazado, ¿no?, lo que decía Julio respecto de nuestro trabajo y nuestro compromiso. Nosotros como docentes del distrito siempre, nosotros del distrito y de toda la provincia y todos los trabajadores de la educación de la Argentina nos critican permanentemente porque parece que solamente nos preocupan las cuestiones salariales, que permanentemente nos atacan con eso, ¿no? El proyecto de ProUniversidad tardó 8 años en poder llegar a buen puerto, ¿sí? Y bueno, respecto de tu pregunta, lo primero fue la negación, ¿no? No les interesaba el proyecto. La Universidad Jaureche, que fue el nombre cambiado, el nombre borrado, porque el nombre no fue originalmente del proyecto originario, digamos, de la creación de la universidad, se propuso hacerlo en el cruce de Varela. Nosotros propusimos hacerlo en los laboratorios de YPF para poder mostrarle a nuestros estudiantes y a nuestra gente que por el devenir histórico de lo que es el tercer cordón del Gran Buenos Aires tienen que pasar siempre todos los padres de nuestros chicos, los pocos que tienen trabajo, tienen que pasar sí o sí, o todas las líneas de colectivos pasan por el cruce de Florencio Varela. Bueno, lamentablemente, como decía Julio, fue algo quijotesco porque no les interesó a nadie, ¿no? Les parecía algo que era absolutamente imposible. Y bueno, fueron muchos años, fueron más de 8 años trabajando para que el proyecto llegue a buen puerto. Y la idea de hacerlo en los laboratorios de YPF fue precisamente para que los chicos pudiesen ver que desde lo público alguna vez hubo una empresa que realmente era de los argentinos, que realmente trabajaba en el país y tenía unos laboratorios, y los laboratorios son inmensos, y estaban totalmente abandonados, porque ahí no, ese edificio no cumplía ningún rol. Entonces, bueno, y que si queríamos soñar, ¿por qué no soñar que un edificio que alguna vez sirvió para una empresa que era del Estado completamente, no el 50% o el 51%, sino el 100% del Estado para todos los argentinos, ¿por qué no soñar que ese edificio podía ser, como bien dijo Julio, un lugar donde nuestros estudiantes pudiesen continuar sus carreras y muchísimas de nuestras familias varelenses y de las localidades que nos rodean, Bernal, Solano, Espeleta, Berazategui, pudiesen mandar por primera vez sus hijos a la universidad? El dato interesante es que la Universidad de Varela tiene más inscriptos, por ejemplo, que las universidades del Cordón Sur. Tiene mucho más que la Universidad de Quilmes, que tiene 20 años, que ha hecho un trabajo académico de excelencia, la UNCI, y va a tener carreras como medicina. Entonces vos decís, medicina en Varela, cuando se pensaba hace años que tenías que estudiar en La Plata o en Capital para una carrera de esa magnitud. Y eso ayuda a que la población tenga oportunidades, sobre todo nuestros pibes, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros, esos primeros años de preuniversidad? Porque quizás esta es la historia no contada. A mí me ha pasado de estar en reuniones de profesores que te enrostren este gobierno hizo la universidad y queda totalmente borrado, todo ese trabajo que un grupo de trabajadores llevó adelante junto con toda la comunidad este sueño fuera posible. Creo que hay una cuestión que es la comunidad creadora y que nosotros eso no lo hemos hablado mucho y no está en el tapete, que es la discusión política de cómo la comunidad puede crear por fuera del poder establecido. Y eso tiene que ver con la democracia. Una democracia de alta intensidad permite que la gente participe. Nadie es conducción de nadie. La autonomía en esto es muy importante, que es la libertad de poder proponer y poder asociarse y generar cosas nuevas. La universidad fue eso. Surgió de un grupo de profesores, padres, alumnos, sin que haya tutela política. Y para el cordón, para el Gran Buenos Aires o para la realidad política argentina, creo que ha sido eso una cuestión que sale de la norma. Cuando el poder político se acerca, cuando viene el intendente a las jornadas, a las reuniones o las autoridades, ya hay un trabajo, como decía Javier, de bastantes años con la comunidad. Y por ley, cuando uno crea una universidad, tiene que tener por lo menos 8 años de trabajo, 9 años con la comunidad. Eso es así. Vos no podés crear una universidad de la noche a la mañana porque me gusta que haya una universidad en tal lado. Tiene que haber un trabajo previo, un diseño curricular, qué carreras posibles. Vos sabés eso porque fuiste parte importante con muchos otros compañeros. Fue una comisión de ampliada, horizontal, muy democrática, y la historia no contada, como vos decís, tiene que ver también con lo que Javier mencionaba hace un momento. Ninguna universidad pública, y hablando recién con esta cuestión del macrismo, recibe un nombre propio, por más que sea Ernesto Guevara o Jaureche. Cada universidad recibe pública el nombre del lugar donde se asienta, Universidad de La Plata, de Mar del Plata, de Rosa, en fin. Acá hay como una cierta prepotencia de imponer ciertas cuestiones. Y esto de Jaureche ha quedado instalado desde un lugar de un equívoco tremendo. Porque vos tenés que decir de alguna forma, yo estudio en la Universidad Nacional de Florencio Varela, lo cual privilegia, le da una identidad. Hay como cierta cosita de no hablar de Varela. Pero bueno, yo espero que esto se corrija con el tiempo, porque quedó ahí como una cosa medio anormal en la aplicación, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Es una alegría inmensa cuando uno pasa por Calchaquí, ve el edificio iluminado, abandonado que se venía abajo, lo recorrimos en su momento, vos te acordás, es un edificio que tiene comedores, en fin, construido en la época en que Argentina tenía un proyecto, y esto hay que rescatarlo, sobre todo con el peronismo, importante de Estado benefactor. Bueno, sabemos lo que pasó después con la privatización, y el edificio está recuperado. Y cuando vos pasás por ahí y ves que hay cientos de pibes esperando el colectivo, o en los jardines que son maravillosos, o lo ves el edificio restaurado, y dice Universidad Nacional, la verdad que hay ahí, en la historia no escrita, una cuota de orgullo, porque la educación también es eso. Somos trabajadores de la educación y hay que contribuir y hay que proponer. La propuesta es importante. ¿Cómo mejoramos lo que tenemos cada día? Javier, ¿qué? Yo sé que vos fuiste parte, por ejemplo, de la jornada que se hizo en la puerta de la universidad, porque la universidad no abrió sus espacios a la propuesta que tenían diferentes organizaciones sociales de escrache a los represores de la dictadura, a los cómplices de la dictadura, y que entre otras cosas hizo que Nora Cortiñas tuviera que hablar en la vereda de la universidad. ¿Qué imágenes, qué sensaciones te vienen a la mente después de haber sido parte de este proyecto de una universidad que pudiera cobijar todas las ideas, todos los sueños, todas las perspectivas? Yo creo que vos dijiste la palabra clave, que la palabra clave es sueño, ¿no? Nosotros cuando soñamos una universidad para todos. Y como bien decía Julio, una universidad que no se identifique solamente con un sector del pensamiento de nuestra sociedad. Aquella noche fue lamentable, ¿no? Lamentable fue que una universidad soñada para ser una universidad pública, una universidad abierta, que pudiese cobijar a todas las voces, ¿no? En busca de lo que creo, porque creo que todos soñamos con una sociedad más justa y queremos un país que sea mucho más inclusivo. Inclusivo de verdad, ¿no? Inclusivo que donde los chicos puedan realizar su sueño y que no tengan un destino predeterminado, ¿no? Los pibes del barrio que solamente estén condenados a un salario miserable o a trabajar en una policía comunal, o a tener que delinquir para poder sobrevivir en estas instancias. Y lo de aquella noche, lo de aquella jornada tenía que ver con eso, ¿no? Con recuperar la memoria. Y sería muy interesante que para poder recuperar la memoria y para que haya una real justicia, abarquemos todos los aspectos que hacen a la historia de nuestra comunidad, precisamente, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía Julio, ¿no? Recuperemos, que creo que es un deber recuperar, precisamente en honor a la verdad, recuperar la memoria de cómo fue creada la universidad, y que la universidad no tenga que vivir un momento tan triste como que Nora Cortiñas tuvo que hablar desde la vereda, ¿sí? Fue muy triste, la verdad que fue muy triste porque la universidad estaba llena, éramos muchísimas agrupaciones, muchas organizaciones barriales, que tuvo que hacerlo desde la vereda. Cuando el proyecto surgió, como bien decía Julio, desde lo más profundo del corazón de Varela, desde lo más profundo, ¿sí? Desde la gente que quería un cambio, pero no es el tipo de universidad que nosotros soñamos en aquel entonces. Nosotros queremos que sea una universidad que realmente sea inclusiva y que escuche todas las voces. Bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos que tengamos la compañía de estos compañeros que lucharon por la creación de esta universidad. Te pedimos, Julio, una conclusión. Esto es radio y sí, se nos seguro. Está yendo el tiempo, si podés hacer un cierre. No, brevemente, pedir que el día de mañana rompamos para todos los sectores, digo, esta cosa de que lo hago yo solito y lo hago con la gente de mi palo político. Esto es un error, daña a la democracia, no nos beneficia nada. Tenemos que abrir a toda la gente honesta y con propuesta, con capacidad, el juego de transformar la realidad, porque lo que se viene, vos lo adelantaste hace un rato en la entrevista, cuando le preguntabas a la representante de Ademis, va a ser un año muy complicado. Y todos queremos que la educación en todos sus niveles esté ordenadita, que vayamos a la escuela, que haya un salario. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Ya son caminos distintos. Creo que lo que ha pasado en esta última elección muestra también que hay cosas que hay que corregir, que hay cosas que se hacen entre todos y no porque tenga yo el poder en un momento me cierre y haga las cosas con mi gente, ¿no? La democracia se construye en forma horizontal para todos. Y bienvenida sea, de todas maneras, que está la Universidad Pública en Florencio Varela. Es un avance muy, muy grande. Gracias, che, por la invitación. Programazo el suyo, niño. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a un corte, Titi, y ya volvemos con Griselda, que está acá esperando para darnos. Esperando. Está esperando por dos. Está esperando para darnos la recomendación y está en la dulce espera. Desde La Peluca buscamos y compartimos herramientas para hacer posible el anhelo de la calidad educativa que merecemos. El cine no puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia. Más aún cuando el cine, lleno de mensajes y de contenidos, aporta el ingrediente novedoso que en infinidad de ocasiones puede dar las pautas para el interés y la motivación. En esta ocasión, la licenciada en comunicación Irma Bruns nos recomienda 1420, la aventura de educar. Este documental nos permite indagar sobre la historia educativa en nuestro país. A fines del siglo XIX, 65 maestras norteamericanas fueron contratadas por Sarmiento para formar docentes y establecer las primeras escuelas normales y públicas. El film trata a su vez sobre la promulgación de la Ley 1420, de educación pública, que estableció la instrucción primaria, obligatoria, gratuita y laica. 1420 resulta una reflexión sobre la historia de la educación en Argentina. Enciende mi candela. Estamos ya en el bloque final de Puño y Letra y Gri nos trae una recomendación. Nosotros hablamos de política educativa generalmente, pero también nos dedicamos a las cuestiones pedagógicas, al aula, a ver cómo podemos mejorar nuestras tareas. Y Gri nos trajo una recomendación. Hola, Gri. Hola, buen día. Bueno, contanos de qué se trata esa recomendación. Sí, yo quería comentar un poquito la posibilidad de utilizar algunas películas de ficción para trabajar en materias de ciencias naturales de secundaria. Por ejemplo, en segundo o tercer año, físico-químico, biología, y bueno, después en la secundaria superior, introducción a la física, introducción a la química, todas las materias relacionadas con naturales. Bueno, yo hace 2 años más o menos comencé a utilizar este recurso. Lo que hago es por ahí tomar películas que son plenamente de ficción, no documentales ni nada por el estilo, y después preparar algunos cuestionarios para que los chicos respondan, o generar después de verlas algunos debates. Algunas de esas películas son, por ejemplo, Epidemia, que es una película del año 1995 de Estados Unidos, con Dustin Hoffman, Donald Sutherland. Tal vez la vieron, en algún momento la han pasado por la tele. Yo no la vi, ¿de qué se trata? Tirame la data, no la vi. Es una historia totalmente de ficción, es acerca de justamente una epidemia que se desarrolla en Estados Unidos. Hay un virus que viene de África a través del tráfico de un monito. Y bueno, la peli muestra un poco todo el trabajo científico, la reacción de la sociedad en ese momento frente a una epidemia. Bueno, hay reacciones de pánico en la población, también las medidas que tiene que tomar el gobierno para enfrentar esa crisis sanitaria. Si bien la peli es totalmente de ficción, pero bueno, está buena para trabajar algunas cuestiones relacionadas con la tarea de los científicos, con, de alguna manera, la conexión que hay siempre entre la ciencia y, bueno, y la sociedad de cada momento, o sea, los gobiernos. ¿Se enganchan los pibes? Sí, la peli lo que tiene de bueno es que es muy amena. Los chicos y los grandes también, porque me tocó verla con otros profes que no la habían visto por la tele ni nada, después me decían, ay, ¿cómo sigue? Como que en Poli 9 la vimos en la biblioteca, y Mari, la bibliotecaria, estaba muy enganchada. ¿Cómo quedan las marcas institucionales? Poli 9, para nosotros sigue claro, siendo el Poli 9. Pasó verdad. A ser media 9, ahora es secundaria 9. Secundaria 9, tenemos que acostumbrarnos. Para los viejitos sigue siendo Poli 9. Ella no es viejita, pero viejitos en la escuela. Por ahí lo que tiene esta película Epidemia es que dura 2 horas y 7 minutos. O sea que a veces es medio complicado, pero en una sola clase poder verla, sobre todo si los módulos están separados, como en el tema de física, que son 2 módulos, que a veces tenés, bueno, no sé, martes y jueves, supongamos, y ahí se complica un poquito. Pero este año la pasé en varias escuelas y la verdad que es la que más me gustó de todas las películas. Y bueno, también trajiste otra recomendación. Sí, otra película es El fin de los tiempos, una película también de Estados Unidos del año 2008, también de una temática similar. Con esa película también se enganchan bastante los alumnos. Después está Y la banda siguió tocando, del año 1993, también de Estados Unidos. Esa es más bien para los chicos más grandes, para secundaria superior, porque es muy extensa la película y lenta. O sea, tal vez no tiene el efecto de enganchar, de atrapar rápido al espectador. Otra película, Casas de Fuego, una película argentina de 1995, que... se trata sobre la vida de Salvador Massa, sobre su lucha contra el mal de Chagas. Y después otra, Jinetes del Espacio, que seguramente a Julio le va a gustar, dirigida por Clint Eastwood, del año 2000. Esa peli también está muy buena para trabajar tal vez con los chicos más grandes, con los de sexto. Decime, Gri, uno pasa la película, los chicos se enganchan, la ven, sí. Y después, ¿qué pasa en el aula con ese contenido que se vio, que se compartió? ¿Cuál es el ida y vuelta que se puede generar a partir de la película? Y, por ejemplo, no sé, tal vez algún debate, conversar acerca de la película y bueno, y tratar de relacionarlo con los contenidos que estamos viendo. Y después yo lo que hago es darles algo formal, digamos, algún cuestionario, algo que después me tienen que entregar, que también es una nota, ¿no?, para el trimestre. Buenísimo, Griselda, que te hayas acercado, que te haya tomado tu tiempo con ese embarazo que tiene ya. 6 meses. 6 meses, bueno, nos pone, vamos a hacer todo lo de, es una nena, una, ¿no?, nena, sí. Una nena. Estamos todos, vamos a ser tío los compañeros de la lista marrón que hacemos este programa, vamos a ser todos tíos, así que estamos todos muy felices. Y estamos felices también de que el jueves vamos a compartir una jornada rapidito, porque acá Titi me está apurando, ya se viene el otro programa. Sí, bueno, contentos porque va a ser la primera actividad así, charla, como veníamos haciendo años anteriores. La vamos a hacer este año, este jueves 5, ¿sí?, de noviembre, de 10 a 15 horas en la Sociedad de Fomento de Villa Bationi, ¿sí?, que queda en Avellaneda 187, esquina Montevideo, ¿sí? Que no se confundan con el Club Villa Bationi, que está sobre Florida, este está sobre Montevideo, a 2 cuadritas del hospital. Exacto, sí, vale la aclaración porque algunas compañeras me decían, ¿esto qué es el club? Bueno, no, es la Sociedad de Fomento, ¿sí? Temas que vamos a tratar, bueno, sobre el Reglamento General de Instituciones Educativas, ¿sí?, régimen académico, seguramente se problematizará sobre esto de esta coyuntura sobre las elecciones y este nuevo modelo sindical docente, ¿sí? Nos van a acompañar compañeros de la que conducen en La Plata, ¿sí? Van a haber compañeros también que están ligados a nosotros en el encuentro docente Encuentro Colectivo Docente de la provincia, que de compañeros de Almirante Brown. Está todavía en dudas y capaz que llegan también compañeros de Bahía Blanca, eso falta por confirmar, capaz que también llegan también de la conducción de Bahía Blanca. Así que, y vamos a dedicarle un espacio a consultas en general de los compañeros que tengan sobre diferentes temas, porque ya aprovechando que va a haber compañeros con mucha experiencia, sobre todo en la conducción, ¿no? Un anuncio cortito, profe de secundaria, si vos planificaste, tenías la fecha para tomar la integradora, le diste el modelo a tus alumnos, tenías hasta el horario, cortaste los temas, armaste toda la agenda, revisa, porque esta semana cambiaron todas las materias que toman integradora. Así que, y vos, profe, que estabas tranquilo, que pensabas que no ibas a tomar, ponete al día y en una semana contale a los chicos que les vas a tomar un examen integrador de un día para el otro. Saludos. Sí, el último gesto de una política educativa errónea que siempre fue ambivalente. Vamos terminando el programa. La verdad que fue un programa muy intenso. Tuvimos a muchos compañeros compartiendo la mañana. Nosotros, como trabajadores de la educación, compañeros y estudiantes que nos vienen a hacer el aguante, nos pone muy orgulloso esta construcción colectiva que es Puño y Letra. Nos pone muy orgullosos estar acá en la 98.9 FM La Barriada con los compañeros del Centro Angelelli, y como decimos, este programa es para construir un sueño por una educación distinta y construir una sociedad